Juancito Roldán, de Mercedes, Corrientes. Te olvidan, ahora ya no habrá tristezas en mi corazón. Ya te olvidé, pues nunca pensé que lograra arrancar tu amor. Hoy vuelvo a ser ser feliz otra vez. Ya te olvidé, ahora ya no hay soledad, pues hoy vuelvo a comenzar otra nueva vida más. Ya te olvidé, en mi mente ya te olvidé. Sonreír, vuelvo a ser feliz. Oh.